gracias por el cariño. Estamos con Horacio Berbisque aquí en el Obelisco en esta convocatoria. Una reflexión, Horacio. Bueno, es una convocatoria extraordinaria por la cantidad de gente, por el espíritu de la gente. Gente que la está pasando muy mal, pero que sin embargo mantiene un ánimo de lucha, de resistencia y de alegría. Eso es extraordinario, porque esa es la garantía de que no van a poder con nosotros. Muchas gracias.